Les cuento que Pulso nace luego de que nos despidieran a todos los trabajadores del diario Hoy y la Red 92. Ya va a ser un año del hecho, de este hecho, y que cerró el diario un poco menos. Nos juntamos un grupo de trabajadores porque, bueno, sabíamos que teníamos una capacidad intelectual, que podíamos llegar a generar colectivamente algo interesante, y bueno, después de reunirnos, de cranear, de trabajar, de qué es lo que podíamos hacer, decidimos armar este portal digital que el 7 de junio va a cumplir su primer año. Ay, qué bueno. Sí, sabíamos de esto y bueno, está muy bueno que ante estos despidos y más se lograron organizar y crear esta agencia que es espectacular, y a un Pulso de Noticias se puede meter ahí en pulsodenoticias.com.ar y revisar las noticias que hay de La Plata, de nacionales e internacionales, que son muy interesantes. Pero Paola, queríamos que nos cuentes más sobre la noticia del día de hoy que tenías preparada, que tiene que ver con los presos de la línea Este. Sí, bueno, quería contarles como las últimas novedades que habían pasado sobre este hecho, y se trataba de la manifestación que se había realizado ayer en las fiscalías de 8 y 56, donde, bueno, se congregaron militantes, diferentes movimientos sociales, gremios, estudiantes que se acercaron para acompañar a los familiares de estos cuatro detenidos, que son ex-choferes de la línea Este. Están detenidos sin haber tenido nunca ninguna causa penal, sin haber estado presos por ningún otro motivo, en una causa que, bueno, está calificada como coacción agravada. Es una causa que tiene penas de 8 a 14 años, y la verdad, ayer frente a la fiscalía se vivieron momentos bastante consternantes. Las familias están desesperadas, no entienden cómo es que han llegado hasta esta situación, y donde esta situación se ha agravado con la decisión de la fiscal que está a cargo, que es Virginia Bravo, de cambiar la calificación del hecho, de pedir una detención, de enviarlos a lugares alejados de sus familias. Hay dos de ellos que se encuentran en Avellaneda y Lomas de Zamora. Hay algunas otras irregularidades también en el proceso. Acá en el juzgado de garantías número 2 le denegó en lo que fue un tiempo récord lo que es un habeas corpus junto al pedido de cambiar la calificación y ordenar la libertad que había pedido, bueno, la defensa de estos trabajadores. Y también le fue denegada la presentación para poder obtener una excarcelación extraordinaria. Mm. Realmente ayer fueron momentos muy tristes en la fiscalía, pero bueno, los trabajadores están contando no solo con el apoyo de la familia, ¿no?, sino con esto que te decía también, trabajadores, distintos sectores militantes, estudiantes y, por supuesto, colegas, ¿no? Por ejemplo, toda la gente de lo que es la línea Oeste. Paola, en cuanto a la criminalización que ocurrió con estos choferes, o sea, ¿por qué se los incrimina a ellos? ¿Por qué se los mete presos? Bueno, la detención fue pedida el miércoles 3 de abril. Se los acusa de coacción agravada en el marco de una masiva movilización que se dio en el año 2016 en el centro de la ciudad, donde los trabajadores de esta empresa, de la empresa El Expreso, del cual Osmar Corbelli es dueño, despidió en esa oportunidad a más de 30 empleados, incluidos los que están hoy detenidos. La verdad es que no entendemos, todavía no se entiende en realidad, ni siquiera los abogados pueden entender cómo es que estos trabajadores están detenidos. Quiero recordar que los nombres de ellos son Sebastián McDougall, Emanuel Lázaro, Pablo Barriano y Luciano Fiocchi. Creen que hay están marcados en lo que fue la marcha que se hizo unos días antes, una masiva protesta contra los despidos y las políticas de ajuste, una marcha que fue convocada por los gremios de la CGT, la CTA y otros movimientos sociales. Esta marcha, como ustedes saben, se hizo la semana pasada. fue ahí donde salió el tema de la detención y bueno, los abogados de la defensa creen que bueno, que esto no es un dato menor y que está altamente relacionado, ¿no? Sí, es curioso también ver la velocidad en la que la justicia a veces quiere actuar cuando tiene que atacar a los trabajadores, ¿no? Que recordemos los reclamos de los choferes de la línea este, que eran trabajar dignamente, ¿no? No tener que trabajar sí. 16 horas seguidas arriba del colectivo, poder ir al baño. Eso llevó, digo, marcado también en la lucha en contra de los despidos, que fue una lucha, como decías, acompañada también en aquel momento por gran parte de la sociedad. Qué rápido que actúa la justicia cuando le interesa defender los intereses de los empresarios. Sí, la verdad es que el juzgado de garantías en esta situación trabajó, la verdad, de una manera increíble. No se puede entender cómo en un tiempo, como vos decís, en un tiempo récord, pudo denegar, cambiar calificaciones y ordenar también, ¿no?, que el traslado de estos trabajadores a cárceles donde también tenemos que contar que estos trabajadores, como te decía hoy, jamás tuvieron antecedentes, no tienen antecedentes penales, no cometieron delito alguno por estar marchando y no son gente que hayan estado en alguna oportunidad presos, están en un contexto o en un ambiente que desconocen, alejados de sus familias, que se les complica para tener que ir a trasladarse a verlos y por supuesto en una situación de incertidumbre porque no saben qué es lo que va a suceder. Imagínate que a los familiares le digan que van a recibir penas de 8 a 14 años de prisión, no es un dato menor, así que sabemos que bueno, después de la manifestación que se realizó ayer, donde hablaron diferentes referentes gremiales, también dieron una conferencia de prensa los abogados, se preparó una reunión para ver cómo van a continuar las medidas, ¿no?, para ver si pueden lograr la liberación de los choferes y si pueden cambiar algo de lo que es la situación actual, que es crítica, la verdad que es crítica y grave. Sí, Paola, en cuanto a lo sucedido también genera miedo a la sindicalización, miedo a protestar porque está criminalizándose la protesta. Entonces, al día de hoy todavía se está viendo qué medidas se van a tomar a partir de ahora en cuanto a los que acompañamos a estos trabajadores. Sí, yo creo que claramente es una manera de adoctrinar, ¿no?, por decirlo de alguna manera, a los trabajadores a mostrar de lo que es capaz o puede llegar a ser capaz la justicia, ¿no? Porque uno se empieza a replantear o a decir, bueno, termino preso por pelear por mis derechos, ¿no? Y todo se vuelve confuso y claramente hay una intención de meterle miedo a los trabajadores y querer segregarlos y no dejarlos reclamar por sus derechos. Claro, es la persecución y la intimidación constante. Paola, te agradecemos, no sé si querías comentar algo más. No, nosotros estamos expectantes, estamos siguiendo esta situación, este hecho muy de cerca, estamos trabajando y por supuesto acompañando a los familiares y a los choferes, ¿no?, a los choferes de la línea este también, y estamos atentos a cualquier novedad y por supuesto apoyando a los familiares y también a todos los trabajadores, ¿no? Como siempre Pulso lo viene haciendo desde que lo crearon. Agradecemos esta nueva columna que lanzamos, agradecemos el trabajo periodístico de Pulso que muchas veces nos nutre a nuestro periodístico acá en Radio Nauta en una buena. Así que muchísimas gracias Paola y nos seguimos escuchando el jueves que viene. Bueno, gracias a ustedes por este espacio, por dejarnos mostrar y contar un poco las cosas que están sucediendo en La Plata y en la región, sobre todo en un contexto que realmente es duro y es difícil para todos. Les quiero contar que, bueno, tenemos la página web, que es pulsanoticias.com.ar. También nos pueden seguir en las redes sociales, en Instagram, en Facebook y en Twitter. Nos van a encontrar como Pulso Noticias y en Twitter, Pulso Noticias OC. Buenísimo, y sí, y que se suscriban ahí a la página también. Y por supuesto, importante suscribirse para recibir información y acceder a beneficios. La verdad es que estamos haciendo un trabajo muy a pulmón y realmente estamos orgullosos del equipo que hemos formado y por supuesto siempre agradecer a todos los colegas y compañeros, colegues, compañeres que siempre nos bancan y nos dan un espacio como ustedes para poder contar las cosas que están pasando.